Y hoy nuestra estrella de la semana es para una mujer a la que cuando era niña le dijeron: niña, tú vas a ser una gran actriz, una grande. Y no se equivocaron, Paula, ayer. Buenas tardes, estás hecho un poeta, Arturo Martín, he de decirlo. Vengo de blanco casualmente, ¿cierto? No, no se equivocaron, se lo dijo la estrella del cuerpo de baile de la compañía de su padre, Antonio Molina, y tenían razón, algo debieron ver entonces, algo de ese embrujo que ha ido derrochando después en todas sus películas. Hoy nuestra estrella de la semana para Ángela Molina. Porque a su larga lista de premios se suma ahora la espiga de honor que mañana le entrega el Festival Internacional de Cine de Valladolid. Un premio que comparte con el compositor Alberto Iglesias, que no nos olvidamos de él, ¿eh? Se la dedicaremos la próxima semana, que además estaremos allí, en la clausura de la Seminci. Hoy, estrella de la semana para Ángela Molina. Ángela Molina es puro cine, lo dice ella y también su espejo, testigo privilegiado de sus primeras interpretaciones. Le gustaba pensar que aquella que se reflejaba y era igual a ella era en realidad otra persona. Y mientras se miraba, con la mirada, dicen, más impactante del cine español, el espejo le devolvía el rostro de los cientos de personajes a los que ha dado vida. El primero en el colegio, una Sara Bernhardt que desde el cielo tendía la mano a Elvis Presley. Y lo que pretendía ser un drama se convirtió en comedia. Las lágrimas llegaron años más tarde, cuando le tiñeron el pelo de rubio platino para su debut de la película No matarás. La entonces bailarina, Ángela Molina, colgaba las zapatillas de punta y empezaba a convertirse en ese oscuro objeto de deseo cinematográfico. ¿Y votre mère habite Paris? Oui, la banlieue. Oh, quelquefois je me sens complètement perdue, vous savez. Je peux pas m'y faire. À quoi? Bah, tout, Jean, est-ce qui se passe? C'est très difficile pour moi. En plus, j'aime pas travailler. Ah, bon. Je travaille pour... Con un taconeo, así respondió la sensual Conchita a aquel Molina, la quiero, que le lanzaba durante el rodaje Luis Buñuel. Eran las palabras de su maestro, de su mito, de su ángel guardián, del que para ella es el más grande de los directores. Ángela Molina no sería ella sin Buñuel, pero sobre todo no sería ella sin su padre. Angelita, angelita, para mí no hay mujer más bonita, linda rosa, cariñosa, tú me diste la felicidad. Su padre era, como ella dice, mucho padre, el sentido de su vida, de su obra, de su oficio, de su historia. Un hombre que hablaba cantando, un Stradivarius, un ser apasionado de la vida que le enseñó aquello de que las rosas también tienen espinas. Recuerda a Ángela Molina que cuando iban a por el pan, volvían una hora después y sin el pan. Era el amor de la gente hacia una familia que, como algunos dicen, con cierta envidia, más que una familia, parecen una tribu. Una tribu para la que la libertad es como su sangre. Sin ella, no son nada. Lo dice una actriz de misterio y dinamita que ha trabajado con los mejores. Con esos que cuando ella era pequeña le enseñaban lo que era el cine desde la pantalla de la filmoteca, mientras ella devoraba un bocadillo de pan y chocolate. Mira, chico, acabo de perder el trabajo por tu culpa, ¿eh? Y además sin comerlo ni beberlo, así que... Si tienes problemas yo puedo ayudarte. Con dinero, lo que sea. ¿Tú? Me gustaría saber cómo podrías ayudarme. Tengo influencia. Camada Negra, La mitad del cielo, El corazón del bosque, con Manuel Gutiérrez Aragón, irrumpió como una revelación y de él aprendió quizá lo más importante, el que dice su secreto artístico. Entre la vida y la profesión, Ángela elige siempre la vida. Por eso lo suyo es paladear el presente, intercalar los pasos de la curiosidad y la cautela y cantarle a las cosas del querer. Si tú me quieres de noche y yo te quiero de día, si yo bebo de tu boca y tú bebes de la mía. Si el aire que esas que Jaime Chavarri nos contó en dos ocasiones y que hablaban del colorido de su infancia. Y el colorido de su madurez está marcado por los nombres con los que ha trabajado: Buñuel, Borau, Vigas Luna, Ridley Scott, Bellocchio, Pontecorvo y también él, Almodóvar. ¿Pero tú qué haces aquí? Vivo aquí. Me casé con usted mucho antes de que tuviera el mal de Alzheimer. ¿De dónde vienes? He estado toda la mañana dando clase. ¿Clase de qué? ¿De baile? Claro, de baile. ¿Tú qué haces, Rabo? Sí, rabo de toro al brandy. Carne trémula, los abrazos rotos, abrazan una filmografía en español, en francés y en italiano llena de premios. Desde el Gran Premio de la Crítica de Nueva York, el David de Donatello o la Concha de San Sebastián, a la Medalla de Oro de las Bellas Artes, pero ningún Goya. Aplausos a una carrera de la que dice es su mejor amiga. Una amiga con la que también juega a hacer teatro y televisión, embebida en el personaje de Sofía Reverte. Una actriz gran reserva que en cierta ocasión cantó con George Moustaki aquello de Muertos de Amor. Yo, muerta de amor, soy como el mar entre tus dedos. Y así vive Ángela Molina, muerta de amor por la vida, esquivando las piedras del camino. Zapatos nuevos, zapatos robados, zapatos únicos, zapatos de serie limitada, zapatos imposibles, viejos, de contrabando, zapatos en los que he bebido. El suyo era el papel de una adinerada mujer coleccionista de zapatos y al final Ángela Molina terminó poniendo una zapatería. El último reflejo que le devolvió su espejo mágico fue el de la abuela de Blancanieves. Dice que cuando vio por primera vez el trabajo de Pablo Berger se sintió como una niña. Una niña a la que no le tienta ser más de lo que es. Ahora lo único que desea es tiempo. Tiempo para todo. Lo dice una madre y abuela que quizá no sepa que ella tiene eso que llaman el staying power, el poder de permanencia en el recuerdo.